Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. La Red de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Bueno, toda la semana anterior había un caso de alta resonancia que coincidía con estos temas de tanta prensa como el mundial, que por ahí quedó casi tapado, sobre todo en muchos lugares del interior, pero hubo un fuerte trabajo de la prensa acompañando este caso de los juicios en Virasoro. Hilda Pressman está en línea. Hilda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Bueno, la verdad que primero un gusto y también celebrar un poco este concepto de acompañamiento, sobre todo inicial, de los juicios ahí en Virasoro. Pero bueno, quiero que nos metas en situación sí, de cómo está la causa y de cómo ha sido esos momentos intensos vividos ahí en la localidad de Virasoro. Sí, este es un juicio histórico, en realidad, más allá de cómo termine el juicio, es histórico sobre la base de plantearse que un grupo de trabajadores rurales, con la escasez de recursos y con las dificultades de accesibilidad a la justicia y a los medios y a un montón de lados, han podido llevar a juicio a empresarios vinculados a la industria yerbatera y a quienes responsabilizan, digamos, de haber sido parte, haber tenido responsabilidad en la represión que terminó en desapariciones, secuestro, muerte, exilios, cárceles, tortura, de un puñado de trabajadores rurales de Gobernador Virasoro, que tenían un elemento común que nos parece absolutamente trascendente, digamos, y es que eran todos trabajadores rurales sindicalizados, constituidos en el FATRE, Federación de Trabajadores Rurales, y en el ESTIA, Sindicato de Industria de la Alimentación, que venían con una historia de lucha, de reclamos vinculado a mejora de las condiciones salariales, y todos vinculados al establecimiento de Las Marías. Uh-huh. En Gobernador Virasoro no hubo otra persona secuestrada, desaparecida, torturada, encarcelada, que no fuera trabajador rural vinculado al establecimiento Las Marías, sindicalizado y cuestionando uh-huh, condiciones de trabajo dignas. Uh-huh. Esto nos señala claramente la responsabilidad por acción de la empresa Las Marías. De cualquier manera, acá hay un circuito de complicidades y de vericuetos judiciales que no hemos podido superar, y por eso llegamos a un juicio que desde el punto de vista técnico jurídico no está enjuiciando esto que yo te estoy diciendo, uh-huh, la responsabilidad sí, empresarial, porque el empresario de la bajada tasa fue la primer figura que se desvinculó de esta causa después que 20 jueces, Gustavo, se inhibieran en Paso de los Libres por razones de amistad, de parentesco, de conocimiento, de compromisos económicos, de lo que fuera, y el juez número 21, en relación a Navaja Artaza, el juez número 21, cuando asume la causa, lo primero que hace es, sin tomar declaración indagatoria, lo sobresea a Navaja Artaza. Mm. Una vez retirado de la causa Navaja Artaza, este juicio avanza con las responsabilidades militares, pero hemos tenido la desgracia de que en estos 12 años de tramitación del juicio, los principales responsables militares, algunos fallecieron y otros, hace 3 años, 4 años atrás, cuando debía hacerse el juicio, 4 años atrás, hicieron planteos de insanía y por uh-huh, razones de salud, y de lo que nosotros llamamos impunidad biológica, fueron también apartados de la causa. Entonces nos encontramos con una causa carente de los principales imputados. Uh-huh. Y hoy llegamos a juicio solamente con un imputado, que es Héctor Torres Queirel. Héctor Torres Queirel fue el intendente de facto de Gobernador Virasoro desde 1976 hasta 1983, y además era empresario estanciero, dueño de la estancia María Leida, que es el lugar de donde fue secuestrado y presuntamente muerto en el mismo episodio del secuestro de Marcelo Peralta, trabajador rural, delegado de FATRE, también vinculado a esta historia que te digo de reclamos laborales. Uh-huh. Entonces, estos son los hechos que técnicamente van a juicio hoy. Bien, bien. Nosotros hemos notado en todo el proceso de este juicio la voluntad del tribunal de no permitirnos establecer este contexto que yo te digo. Bien. Digamos, tratar de acotar el juicio al mero hecho del secuestro de Peralta y de Torres Tirel, sin hacer toda esa lectura de la participación cívica, ¿no? Es la que en realidad nos lleva a que este no es un episodio aislado, sino que es un hecho represivo en el marco del terrorismo de Estado, del crimen de lesa humanidad. Acá se ha testimoniado y ha quedado clara además la presencia militar en las comisarías y en campos de gobernador Virasoro, un vivac del ejército en una estancia que se llama Villa Corina, que está cercana a esta otra y que además está emparentada a la familia. Entonces, una militarización del gobernador Virasoro en el marco de sostener la represión a los trabajadores rurales de la zona. Bien, Hilda, estos 12 años de recorrido, ¿cómo han estado un poco las familias? ¿Cómo se ha sentido este acompañamiento en Virasoro? Sabemos de la marcha, de los acampes, de muchos de los compañeros de medios también, para, bueno, poner en agenda este tema tan importante, ¿no? Claro, nosotros con este juicio buscábamos esto que vos estás planteando, digamos, la visibilización, poner en agenda en los medios esta situación, y desde ese punto de vista hemos tenido muchísimo acompañamiento de los medios. La marcha del gobernador Villasoro del domingo previo al juicio fue una marcha muy importante, con presencia de organizaciones sociales, de derechos humanos de la región y del país, así que un acompañamiento importante. Nos queda la sensación amarga, digamos, uh-huh, de que en realidad la verdad de los hechos del gobernador Virasoro no va a ser analizada judicialmente, digamos. Uh-huh. Nos queda saber el destino del compañero Marcelo Peralta, de Neri Pérez, que es el otro desaparecido de Virasoro, que era tractorista de Las Marías, y secretario adjunto del gremio de FATRE, que también está desaparecido. Y que en realidad el acto reparatorio, digamos, de encontrar la verdad de lo sucedido, los responsables y demás, nosotros creemos que estamos muy lejos de poder encontrarlo con, uh-huh, este juicio. De cualquier manera, nos abren instancias a futuro. Nosotros sabemos que los compañeros de Virasoro no van a bajar los brazos. En completa soledad marcharon estos 12 años y llegaron a este juicio oral, uh-huh, a pese a lo que te digo, la desigualdad de recursos, uh-huh, de condiciones, y así que estamos convencidos, digamos, de que este es un primer paso, digamos, en la lucha por memoria, verdad y justicia. ¿Cómo continúa la causa, Hilda? ¿Cómo son los procedimientos ahora? Mira, ahora quedan pendientes algunas audiencias más, algún testimonio que no se haya todavía producido, una inspección ocular que quedó pendiente de resolverse. Hay una audiencia que va a ser el 7 de agosto, y nosotros, ya después de la feria judicial, ahora no hay más audiencias, uh-huh, y entendemos que después de eso, de estas audiencias que te digo, las que falta testimoniar, la inspección ocular, ya entraremos en la instancia de los alegatos y la sentencia. Bien. O sea que yo creo que en el mes de agosto tendremos sentencia. Bien, un poco, Hilda, te vi encabezar todo este trabajo también. ¿Qué opinión personal te hace reflexionar este hecho en Virasoro? Y a mí este hecho en Virasoro me hace reflexionar, por un lado, respecto a esto que te decía, digamos, la desigualdad y la justicia de esta cuestión de reparatoria. Me hace reflexionar respecto a un tribunal que está sesgado en su mirada, que no está viendo que ni supo tratar a los testigos que eran víctimas, uh-huh, pero de cualquier manera con una enorme fortaleza y una y una satisfacción enorme de ser parte de este proceso de lucha. Los compañeros de Virasoro tienen una dignidad y una fortaleza y un espíritu de ir adelante, de descubrir que, digamos, de desentrañar los hechos, de contar sus verdades. Y la verdad que desde ese punto de vista es sumamente orgullosa de ser parte, digamos, de este colectivo. Bien. Hilda, yo te mando un fuerte abrazo, Gracias, Gustavo. Un abrazo. Bueno, Hilda Pressman, de la Red de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, un poco cerrando y concluyendo esta semana donde los juicios en Virasoro han puesto en agenda a esta localidad, ahí de la costa de allá del Uruguay, ¿no? Tan relacionado con el tema de las Marías y con Navajas Artazas y esta historia de lo cívico-militar, decía ella, es un caso histórico emblemático, aunque la justicia sesga la mirada, la pone en ese punto y no permite tener una lectura más global, aunque las tres desapariciones sucedieron en relación directamente con la empresa Las Marías. Un detalle, ¿no? 20 jueces se excusaron y el número 21 inició este juicio oral. Bueno, nos queda un ratito más aquí, nos quedamos en Radio Seminario.